Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Llega turismo y llegan los campamentos. Aunque fui por años asiduo concurrente, los años han hecho que vaya dejando el entusiasmo que hoy apetece por el adoncico campamento. En la sí fui acampante, lo leí con bote propio, para elegir los mejores lugares. Y aquí mismo, el Melo, 15 años atrás, íbamos para todos lados. Mira, alguna vez fuimos abajo del puente de las Bochas con Araujo, simplemente para estar un rato acampados a la orilla del agua. Y ni hablemos de la época de Arachaña. Este sábado, sin ir más lejos, iré allí a Arachaña a compartir una tallarinada con la barra que transmite la vuelta con Duilio a la cabeza. Pero, ¿qué otra cosa que un simulacro de campamento es el medio tanque que nos reúne en el cotificio de Gido y Sarabia todos los viernes a la noche? Es un simulacro de campamento. Como lo mejor es enemigo de lo bueno, aquellos campamentos a los que llevábamos solamente un poncho de paño, un 8003, que era abrigo, carpa, colchón y doblado almohadón. Eso, comparado con la verdadera mudanza, que eran mis últimos campamentos con cocina, heladera, agua corriente, luz eléctrica, de generador, baño químico, sillas de plástico, catres, hamaca paraguaya, carpa estructural marca Llanes. Y eso que el loco Alfredo me convenció, por suerte, que no comprara una casa rodante. Porque si no, con la antena parabólica, y el televisor, y el teléfono celular, al que le inventamos un alargue de antena para recibir la llamada en el monte, entonces, llevar todo aquello daba tanto trabajo que terminé por acobardar a mi mujer. Porque yo soy barra, sí, pero no barra machista. El problema de las mujeres en el monte es un problema de higiene personal e intimidad, de ellas. Pero es lindo tenerlas, siempre y cuando no se quejen mucho de los mosquitos. Ese es un problema que yo resolví con una mochila pulverizadora, que aún la conservo, rociando todo previamente a hacer campamento con barricade. Son años. Pescar, sí. Y para eso llevábamos lombrices, que las sacábamos de la raíz de los árboles, así en casa, y una rediña y un mojarrero para la carnada de las tararinas que salen de boya tirando contra los camalotes. En los campamentos largos de turismo llevábamos una gallina viva a la que soltábamos en el campamento, y aunque ustedes no lo crean, no se aleja, se queda allí. El último día, el día de venirnos, la matábamos, y con unos fideos de entrefino hacíamos tallarines con pollo como comida de despedida, porque ya estábamos hartos de las milanesas de tararira y de los chupines de bagre, porque el asado da para los dos primeros días. Este año, nada de campamento, apenas. Voy a escuchar la vuelta y a visitar campamentos de amigos. Eso sí, le llevo hielo y pan, que es lo que siempre falta después del tercer día. Y volveré a tomar caipiriña. Volveré a tomar caipiriña. Es el precio de la fraternidad. Tendré que aguantar la ceremonia del machacado del limón en el morterito de madera, pero tomaré caipiriña, que es espantoso. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.